el marco del proyecto Residencias Artísticas que lleva adelante la Fundación Museo de la Ciudad y la Alcaldía de Quito, llega este jueves a la Casa de la Cultura Ecuatoriana una exposición de el artista holandés Ruud Bakkers. Hoy él está con nosotros y nos contará sobre su trabajo que ofrece al público desde este primero de marzo hasta el próximo 16, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tengo entendido que hoy nos acompaña, ¿quién más? Darío, que nos ayudará con la traducción. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Thank you. Bueno, estamos también junto a Zoila Villagómez, que nos va a ayudar con el tema de la traducción. Tengo entendido que esta exposición, como lo señalaba Laura, nace a partir también de este proyecto denominado Residencias Artísticas del municipio de Quito, pero existe un colectivo que ha estado detrás de esta propuesta, el colectivo denominado Cultur Media. ¿Qué tal si, Zoila, nos comentas un poquito de eso y luego ya arrancamos con el maestro? Sí, es un colectivo que se encarga de proyectos y programas artísticos, siempre en residencias, como en este caso, y ellos han estado llevando a cabo este proyecto de residencias artísticas con Ruud Bakkers. ¿Y cómo fue el contacto con el maestro? El contacto realmente es a través de mí, porque hace 32 años le conozco al pintor en Holanda y pude tener la suerte de trabajar con él en su academia, porque tenía una academia en Ámsterdam, en donde yo trabajé. Entonces, siempre fue una idea traerle a Ecuador y siempre quisimos traerle. Él también estuvo interesado, pero circunstancias no lo permitieron. Entonces, esto quedó en un proyecto que antes realizaba la Casa de la Cultura desde el Departamento de Relaciones Internacionales. Uh-huh. En las redes sociales, en el Internet, ya se puede observar las obras del maestro. Sin embargo, existe esa barrera del idioma. Por esa razón, quisiera dar la bienvenida al maestro y que nos comente sobre su trabajo. Por favor, maestro. Okay, Heyvil, jou welkom zeggen voor dat je hier bent. En hij wil dus iets meer van jou weten nu. Ja, allereerst, zoals je begrepen hebt, is mijn naam Ruud met DT. En DT, dat is eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, een link naar Rembrandt met DT. Bueno, primero muchas gracias y quiere decirles que su nombre es Ruth con DT y ese DT lo ha puesto él porque tiene mucho que ver con el nombre de Rembrandt al final, ja. DT también. Ja. Want Rembrandt staat in wezen voor hele grote schildkunst en in een tijd waarbij ik het gevoel heb dat vroeger al dat er allerlei soorten van kunst kunnen bestaan, sta ik dus eigenlijk voor hele grote schilderkunst en iemand die zijn vak bestaat. Rembrandt ha hecho un trabajo grandioso, sus obras son grandes como todos la conocen y él también existe para eso, para construir obras grandes. Ruth tiene un trabajo muy grande, grandioso realmente en Europa y aquí nos va a mostrar algo muy pequeño, pero hermoso y de buena calidad. Maestro, usted viene acá a la ciudad con obras completas, terminadas, o también va a realizar algunas aquí como taller. ¿Kwam je hier met werk al gedaan, ja. O en ga je ook in de residentie ook nieuwe werk maken? Ja, ik ben uiteraard gewoon met een map met werk op papier. Dat neemt weinig plaats in. Gekomen. Dat is nu allemaal heel mooi ingelijst. En ik heb gedurende de maand dat ik hier ben, heb ik een aantal belangrijke werken gemaakt. Onder andere twee grote schilderijen speciaal voor Quito en voor Ecuador. Vine aquí con un folder grande posible de traer en el avión. Hubiera querido traer más, pero también estoy trabajando en esta residencia en donde estoy realizando muchas obras grandes, una de esas que ya están listas para la exposición del día jueves. Ja, die twee schilderijen heten dus Eurydice in Ecuador en Orfeo in Quito. Las dos obras que he realizado aquí importantes que todavía están terminándose. Se llama una El Oro en Ecuador y la otra Orfeo y Eurídice en Ecuador. Esta obra en particular, El Oro en Ecuador, ¿cómo fue el proceso de creación? ¿Cómo le nació la idea? De Houten, in Ecuador, dat stukje werk. Hoe heb je dus de creatie van deze werk gedaan? Hoe kwam dat aan het idee? Creativiteit is iets goddelijks. Het valt eigenlijk gewoon... Je denkt over iets na en op een gegeven moment heb je het antwoord, valt zo in je hoofd op zijn plek terecht. La creatividad es algo grandioso, algo que viene y que realmente en un momento dado cae en sí mismo en la persona que crea. Fue netamente de usted, maestro. Este trabajo, Ecuador y Holanda están geográficamente bastante distanciados, culturalmente también hay ciertas diferencias. Usted, maestro, ¿el arte cree que une a estos dos países o más bien remarca esas diferencias? Nederland en Ecuador hebben hele grote culturenverschillen. Het bestaat een hele grote verschil tussen die twee landen. Denk jij dat dus de cultuur en kunst is gebruikt om deze twee verschillende culturen gewoon samen te maken? In wat je doet of in het algemeen? Wat ik natuurlijk maak is Europese schilderkunst. Lo que yo hago es cultura, es pintura realmente o arte europea. En het is monumentale schilderkunst, dat is heel belangrijk. En mijn werk, althans mijn inspiratiebronnen zouden kunnen zijn, of het dan Rembrandt is, of Bacon, of Munch, maar dat zijn belangrijke kunstenaars waarvan ik vind dat het werk een emotie uitstraalt. En een eerlijke emotie, niet om te verkopen of om mensen op een sentimentele manier gewoon bezig te houden. Yo admiro a muchos de los pintores como Munch, por ejemplo, Goya, Bacon, entre otros, y sobre todo creo que el arte monumental está en todas partes, y eso sería lo que une. Je kunt natuurlijk in de twee grote schilderijen die ik voor Ecuador gemaakt heb, voor Quito gemaakt heb, druk in wezen uit een emotie uit, een idee, maar het moet pure grote schilderkunst blijven. Dat is voor mij het belangrijkste. Para mí es importante que el arte queda como una gran, como el gran arte que es. Pero en sí, wat heb je over gezegd over de kunst, over die twee schilderijen? Nog niet. De emoties. Ja, dat is emotie en een boodschap natuurlijk. Que siempre hay un mensaje, pero que también las emociones expresan a través de estas obras. Y eso es lo importante en el ser humano. Digamos. Maar het mag dus geen, schilderkunst voor mij mag nooit literatuur zijn. Pero esta pintura, este arte no es o no debe ser literatura. In este caso de la pintura. Dus het is in wezen dus een klassieke mythe, maar je kunt... Porque hay un mito clásico de que en la pintura hay literatura. Maar je kunt het makkelijk wezen terugdenken naar het kernidee van deze mythe is dat je uit het verleden teruggetrokken kan worden als je niet achterom kijkt en vooruit gaat. Pero a la vez no se puede, se puede decir que en el arte, en la pintura, por ejemplo, se puede ver el pasado y también el presente. Y estas son las obras que está mostrando él con Orfeo y Eurídice y también en la obra El Oro de Quito. Un poco la forma de ver el pasado de la historia. De kerngedachte van deze expositie in de Casa de la Cultura is in wezen om te laten zien... wat ik op mijn school in Amsterdam ook gewoon uiteindelijk gecreëerd heb. Dat de basis van al het goede kunstenaarschap is tekenen, is je vak kennen en dan uiteindelijk naar de moderniteit gaan. Él piensa que es importante como mostrar esta su obra aquí en la Casa de la Cultura, una pequeña muestra de su obra. Y lo que él siempre hacía en su academia, porque fue dueño de una academia y todavía existe en Ámsterdam, Wackers Academy, y mostrar un poco este camino hacia la modernidad a través de las exposiciones. Mijn hoop is dus op een gegeven moment dat ik, dit is eigenlijk zoals voor een componist, dat zijn de etudes en de preludes en de sonates. Maar mijn hoop is ook dat ik mijn geef met mijn requiems en symfonieën hier in Quito kan laten zien. Es decir, con esta exposición también podremos, no sé, observar una especie de retrospectiva del maestro, su camino. No necesariamente. Es una muestra figurativa, parte del estilo de trabajo que él hace. Sí, yeah. Realmente deberíamos mostrarle lo grandioso que es como pintor, pero es muy pequeña por las posibilidades de traer su obra, etcétera. Uh-huh. Y lo que él dice es que le encantaría, que él piensa que así como en un estudio existe el preludio y todo en la música clásica, él ha hecho ese proceso en su arte y que él todavía está esperando llegar a su final, que sería la obra maestra. Sigue buscándola todavía. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en esta mañana aquí en 100.9 FM y 940 AM junto al maestro de artes plásticas holandés Ruud Bakkers. Él tiene una exposición aquí este jueves primero de marzo. No sé si Zoila, por favor, nos ayudas con el nombre de la exposición, a ver si la podemos traducir a español. Sí, la obra se llama La Jeune Fille et la Morte. Que es en francés, porque él vive en Francia 30 años, y quiere decir la chica y la muerte. La chica y la muerte. La chica y la muerte. En cuanto a técnicas, maestro, ¿qué es lo que nos va a presentar? ¿Qué técnica? ¿Qué técnica hay nos va a presentar en esta exposición? Nou, het zijn, als ik me goed herinner, 28 pastels, acuarelas, tekeningen. De lo que se puede acordar son 28 obras, en esta exposición sí son exactamente 28 obras, con acuarelas, pasteles, tiza en papel. En een aantal grote schilderijen. Y un par de grandes óleos que lo ha hecho aquí, como te habíamos comentado. Claro. Uh-huh. Estos trabajos, ¿esa es la primera ocasión aquí en Ecuador? ¿Y ha tenido ya la oportunidad de visitar otro tipo de arte de aquí local? ¿Has visto algo de nuestra cultura? No, es un, me parece un fascinante continente. Maar over de kunst van hier. Ja, over kunst heb ik... Le parece un país increíble, un continente impresionante. Maar ik heb dus het museum van... Y ha visto el museo de Guayasamín, y ahora está visitando museos en el centro histórico, y está encantado. Le gusta mucho el arte colonial, precolonial, le gusta la ciudad. Heel interessant. Y le parece muy interesante. Yeah. El jueves, la inauguración, en la parte de la inauguración, ¿qué tendremos, Zoila? No sé si nos puedes comentar en la programación. Tenemos la presencia del presidente de la casa, que va a dar una bienvenida. Esperamos que esté presente el ministro de Cultura y, bueno, gente de las embajadas que están. Y vamos a hacer un brindis por tenerle aquí, por la suerte de tenerle aquí. Que realmente ha sido un logro, porque son 20 años que hemos querido traerle. Y no se ha logrado, no sé, la situación no se ha dado, pero ahora le tenemos aquí y yo invito a todos a que vengan a verle, realmente es espectacular su arte. Yo creo que algo que es importante señalarlo sin desmerecer el trabajo de los artistas locales es que muy pocas veces tenemos esa oportunidad de observar artistas europeos que se han formado con toda la tradición de las artes plásticas de Europa a traer su trabajo acá. Académica y creativamente. Exactamente. Es posteriormente al trabajo que se realice acá hasta el 16 de marzo, ¿qué agenda tiene el maestro? Bueno, él tiene varias, también tiene la idea de, porque le han pedido que haga una exposición en otra ciudad, entonces... Acá en Ecuador. En Ecuador, en Guayaquil, entonces estamos pensando todavía en eso, porque realmente también quiere viajar y conocer un poco el país. Tal vez, ¿alguna propuesta con acercamientos con estudiantes se tiene previsto en esta ocasión? ¿Habíamos visto un sort de proposal met studenten of zoiets contact te nemen om... No ha pensado. Antes pensamos como colectivo, el colectivo Cultura Media había pensado en hacer talleres, pero por el justo lo del idioma siempre es complicado, pero un encuentro con artistas me encantaría, con los pintores grandes de aquí, no sé, Luigi Stornaiolo y cantidad de otros que existen. Ik denk dat studenten het beste zelf naar de expositie kunnen komen om te zien wat puur vakmanschap en pure schoonheid kan inhouden. En dat we toch ook tegelijkertijd bij bedenken dat de taak van een kunstenaar is niet om alleen maar om schoonheid te maken. zou je alvast kunnen vertalen. Ja. Él dice que, bueno, que sí le interesa mucho ahora que hablamos de estudiantes, que puedan venir los estudiantes de distintos lados, estudiantes no solo de arte en general, a ver esta exposición, que de pronto les va también a inspirar, porque un artista no solo pinta belleza, y no debería ser ese el fin, debería ser pintar, crear, etcétera. Maar want net zoals jullie grote kunstenaar hier uit Quito, waar we een museum van zien, dat kan kunst natuurlijk ook een boodschap inhouden. En zoals mijn werk, wat op dit moment nog in Europa is, over migranten gaat en over de Shoah en over dat soort dingen. Porque también él cree que es importante, así como él, aquí grandes pintores como Guayasamín han tenido también un mensaje que dar. Él piensa que el mensaje es muy importante en el arte. Entonces, la obra grande que él tiene en Francia, donde está viviendo, es sobre migrantes. Los migrantes, que ahora es un tema bastante importante en la cultura europea, en el mundo, pero en Europa es muy fuerte. Y esto es lo que él quiere mostrar. Y tiene esculturas, porque es escultor, es un escultor muy conocido también. El continente está en el problema. Y tiene obra grande sobre eso. Este tema es la migración, es el tema que últimamente le ha llamado la atención, o estamos hablando ya hace un par de décadas, porque claro, la migración siempre ha sido constante. ¿Es migración tema de las de jaren ya o veces de todo al lang? Nee, nou, ik ben heel erg bezig geweest natuurlijk ook met leven en dood en met hoe heet het, met de Shoah, hè, met een geschiedenis, met de geschiedenis van het continent. Es uno de los temas que le conmueve mucho y le tiene siempre pendiente, pero también otro tema sería, por ejemplo, la muerte, la dualidad del ser humano, la muerte, la vida y la muerte, como ahora vamos a ver en exposición esta dualidad, la chica y la muerte. La chica y la muerte es como la representación de lo que es el florecimiento, la vida y este el enfrentamiento a la muerte, y que siempre le tenemos al lado. Esa es la exposición, más que nada. Bueno, amigos, la invitación abierta, no se olvide a participar de la inauguración de esta exposición, La Chica y la Muerte, así se denomina en español el nombre de esta exposición, que arranca desde este jueves a partir de las 7 de la noche aquí en la sala Eduardo Kingman de nuestra querida institución. Esta obra estará presente hasta el 16 de marzo, así que a darse cita, a encontrarse con el arte europeo que nos presenta Ruth Backers. ¿Así lo he dicho bien? Ruth Backers. Ruth Backers. Es como ve pequeña, Ruth Backers. Quiero agradecer su participación, maestro, también a Zoila por habernos acompañado en la traducción y también ser parte de Cultur Media en esa gestión que están realizando para traer más artistas. ¿Tú eres parte de Cultur Media? Yo solamente tengo contactos por haber vivido mucho afuera. ¿Y habrá luego posteriormente una posibilidad para otros artistas? Siempre, Cultur Media está dedicado a eso. Perfecto, esperamos más novedades entonces de ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.